Mariette le gusta coger. A Mariette le gusta coger. Todos me dicen que cogeré. Todos me dicen que cogeré. The Mix. No me digas que vos no sabes. No me digas que vos no sabes. Que es tejedora, que es Mariette. Que es tejedora, que es Mariette. Chris.